Tanto tiempo te esperé y hoy te tengo en mis brazos. Mucho tiempo yo soñé con tenerte a mi lado. Tu recuerdo cuando nos conocimos por primera vez, tan enamorado, tan ilusionado con hacernos venir. De mi lado, tú me enseñaste a querer y amarnos. Que no podría estar sin ti solo un momento, porque me muero si a mi lado no te tengo. Y ya no puedo arrancarte de mi lado, tú me enseñaste a querer y amarnos. Que no podía estar sin ti solo un momento, porque me muero si a mi lado no te tengo. Y una vez más suena el pachón. Tanto tiempo te esperé y hoy te tengo en mis brazos. Mucho tiempo yo soñé con tenerte a mi lado. Tu recuerdo cuando nos conocimos por primera vez, tan enamorados, tan ilusionados con hacernos venir. Y ya no puedo arrancarte de mi lado, tú me enseñaste a querer y amarnos. Que no podía estar sin ti solo un momento, porque me muero si a mi lado no te tengo. Y ya no puedo arrancarte de mi lado, tú me enseñaste a querer y amarnos. Que no podría estar sin ti solo un momento, porque me